piedra. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y chavayer spatila botani. Te hayer de awayik de subonin copeti. Hilani, tayayer stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López y a nombre de todo el equipo de Los Colores de la Voz les deseamos muy feliz Navidad. Pueden escuchar y descargar este programa en formato de podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz, y también los días sábados nos pueden sintonizar de 10:30 a 11:30 por la XCopa, La Voz de los Vientos. Saludos hasta Copainalá. Y los sábados de 10 a 11 de la mañana a través Xahuipac Radio Comunitaria, www.radioxahuipac.com.mx. Estamos en un programa pregrabado. El último programa del 2024 es la emisión número 52. Y bueno, pues aprovecho para agradecer a todo el público que ha sintonizado Los Colores de la Voz, a todas las personas que se han sumado a participar en este programa, por supuesto a la XERA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, a la XCopa, La Voz de los Vientos, a Xahuipac Radio Comunitaria, a las compañeras y los compañeros que han colaborado en Los Colores de la Voz en sus distintas emisiones a lo largo de este 2024, a las personas invitadas, colegas, docentes, pero también colegas de otras universidades, estudiantes de otras universidades, de otras organizaciones que también han compartido su palabra en Los Colores de la Voz, por supuesto a nuestras y nuestros estudiantes de la UNICH, y desearles un venturoso año 2025. Estamos en nuestro segundo programa especial por periodo vacacional. El día de hoy tenemos una entrevista con una de nuestras egresadas de la Universidad Intercultural de Chiapas, la compañera Ana María Vázquez Hernández, licenciada en Comunicación Intercultural. Ana Azuyep, como también es conocida, es cineasta tzotzil y nos va a comentar, nos va a compartir sobre esta experiencia y sobre su ópera prima Licham. Esperamos que disfruten este programa. Iniciamos con la entrevista realizada a la cineasta tzotzil y licenciada en Comunicación Intercultural, Ana María Vázquez Hernández, Ana Azuyep. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos estén escuchando. Estamos en esta ocasión con una invitada muy especial, Ana María Vázquez Hernández, Ana Azuyep, que es pues una cineasta tzotzil, y tenemos el gusto de haber tenido a Ana como estudiante en la Universidad Intercultural de Chiapas en la licenciatura en Comunicación Intercultural. Y bueno, voy a dar un breve preámbulo a las actividades que Ana ha realizado, que es importante también como el reconocimiento de estas trayectorias. Ella es comunicadora intercultural, como mencioné, originaria de Chenaló, Chiapas, pero también es traductora, es actriz de teatro, ha participado en programas de televisión y, bueno, también destaca su participación como cineasta. Y esta ocasión la hemos invitado para que nos comparta un poco esta trayectoria, porque Ana inició con su ópera prima, con el documental titulado Licham, en este 2024. Y bueno, dentro de los logros que ha tenido Ana y el equipo que ha acompañado en esta producción documental, está el haber sido seleccionado de manera oficial en el 22º Festival Internacional de Cine de Morelia, que bueno, todos tenemos conocimiento que es un evento muy importante, no solo a nivel México, sino a nivel internacional. Y bueno, también Ana pues ha tenido estas puertas abiertas para otros espacios, y ella misma con su equipo han ido abriendo estos nuevos caminos para las generaciones, sobre todo de mujeres cineastas de pueblos originarios. Un gusto tenerte en Los Colores de la Voz, Ana. Muchas gracias, profe Gaby. Dios Yukta Kotolik, Kolavali Pochuchei, Bateslogil Kayeskutik, Ichos Patubila Bondonik. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, quienes nos vayan a sintonizar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como ya dijo la profe Gaby, bueno, siempre le digo a profe Gaby porque es mi profe, pues estoy muy feliz por estar acá de nuevo, y también ser parte de la Universidad Intercultural de Chiapas, el cual le agradezco muchísimo también el impulso de todos los profesores o las semillas que me sembraron desde en la carrera de comunicación, y pues muchísimas gracias. Ana, pues gracias nuevamente por tu tiempo. Sabemos que tienes ahora agenda ocupada con distintas actividades, y pues es un honor que para Los Colores de la Voz también hayas reservado un espacio para esta entrevista. Ana, comenzar con que nos comentes cómo es que surge este interés tuyo para acercarte al mundo de lo audiovisual, del cine. ¿Qué motiva a Ana para dar este paso tan importante en el que has incursionado? Pues es que el motivo cuando yo tomé la decisión de estudiar comunicación, pues justo estaba buscando una escuela de cine, ¿no? Sin embargo, acá en Chiapas, pues no hay una escuela de cine pública, ¿no? Sino que está hasta en Ciudad de México, y en ese tiempo, pues yo no tenía la posibilidad ni la condición económica de ir a estudiar una carrera fuera del estado, ¿no? Esta decisión realmente lo tomé cuando yo estaba en la preparatoria por un documental que marcó muchísimo mi decisión completamente, así de noche a la mañana. Fue al ver el documental de José Alfredo, ahora quien hizo la fotografía de Licham, de su documental Acteal, 10 años de impunidad y cuántos más. Pues yo crecí en un contexto donde consumía películas o materiales audiovisuales hollywoodenses, ¿no? Y entonces, y esos materiales es lo que tiene mucho acceso a diferentes comunidades, y también estas películas, pues es una película que prácticamente no aporta de manera educativa, ¿no? Sino que son películas de violencia, son películas de acción, ¿no? Y entonces, y también yo crecí en un contexto de movimiento zapatista, y también el hecho de que me marcó muchísimo mi decisión al ver un documental, porque yo crecí en un contexto justo en 97, surge el masacre de Acteal, y yo nací en 97, ¿no? Y entonces yo crecí en ese contexto, pero también es otra cosa lo que se vive desde el interior de la comunidad, de la lucha, ¿no? Y entonces, y cuando salgo de mi comunidad, encuentro este documental realmente, bueno, sabemos que los que han visto o los que no han visto, pues los invito a ver este documental, pues justo es un documental de denuncia donde habla del masacre de Acteal que surgió, ¿no? Es una desgarradora historia realmente que es muy escalofriante, porque no es lo mismo ver tantas balaceras o películas en ficción que sabemos que es actuado, que ver a tanta familia desplazada, a tantas niñas, niños, ancianos desplazados bajo la lluvia, y ver un montón de ataúd de los masacrados. Sí fue muy fuerte al ver en imagen de archivo, ¿no? Fue ahí donde me marcó totalmente mi decisión y empezar a buscar escuelas, ¿no? Y entonces, afortunadamente, pareciera que la misma vida o el universo, pues, me fue empujando en el camino. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Acaban de sintonizarnos, enviamos saludos a todo el público radio escucha. Estamos en Los Colores de la Voz. Y escucharemos la segunda parte de la entrevista a la cineasta tzotzil Ana Suyep, Ana María Vázquez Hernández. Comunicación, que era lo más cercano, porque ya en ese tiempo mi hermano ya estaba estudiando comunicación, pues no es cine, pero al menos ya se estaban practicando la fotografía, la radio, televisión, trabajos audiovisuales, ¿no? Y me pareció muy, muy buena escuela para comenzar a practicar la grabación, ¿no? Y entonces fue ahí donde ya decidí estudiar comunicación intercultural, y ya estando en la escuela, pues me abre otra panorama donde yo creí que yo solo iba, mi objetivo solo era aprender a grabar videos, ¿no? Y ya estando en la escuela, pues lo maravilloso que realmente me dejó una herramienta muy, muy amplia, en este caso la investigación, ¿no? Y también pues ya ahí te abre otra panorama de abordar temas de género, temas de, en este caso era algo que yo había crecido en un contexto de violencias, de prácticas patriarcales, del machismo, ¿no? Y ya estando en la universidad, en una de sus materias, ¿no? Y entonces fue ahí donde surge realmente, la verdad que sí, yo siempre lo menciono, que gracias a una de las materias, una de las prácticas en periodismo con enfoque de género, cuando decidí investigar y trabajar este tema, ¿no? De roles de género en las comunidades, ¿no? Y en este caso, pues, me pareció muy buena idea empezar desde ahí, desde el periodismo con enfoque de género y con temas familiares y también temas muy, muy íntimas, ¿no? Y entonces, claro, al principio no fue directamente llegar al yugular de rascar o cavar esos temas muy delicadas de la familia, ¿no? Sino que abordar los roles de género, ¿no? Y entonces, ya en el proceso de mi formación cinematográfica, pues sí, es ahí donde ya uno empieza a buscarle el corazón de la película, y creo que también el cine, pues es algo que también permite y te permite explorar y hablar de temas de lo que no se habla, hablar de temas de lo que no se ve, abordar temas que incomodan, ¿no? Y entonces, y abordar emociones, sentimientos, ¿no? Y entonces, y pues ya esta investigación del periodismo y llevar al cine, a una película, pues esto me permitió muchísimo abordar desde emociones, ¿no? Desde sentimientos, ¿no? Y entonces fue así como que empecé a buscar el camino. Claro, pues después de la universidad empecé a buscar y también se me presentaron estas oportunidades como colaborar en Canal 10 en Palabra en Flor, que justo también se aborda temas de mujeres, temas de género, de mujeres destacadas en diferentes ámbitos. Pero estando colaborando ahí en la radio, en la televisión, es ahí también donde me puso a reflexionar, bueno, de alguna forma las mujeres que se les está dando visibilidad ya tienen visibilidad. Pero ¿qué está pasando con las mujeres en el campo, las mujeres que están luchando desde su trinchera, de las mujeres que están tienen un aporte también desde la lucha de género, ¿no? Y entonces, y también lucha social, ¿no? Pero no se está visibilizando, ¿no? Y entonces, y fue ahí donde ya decidí buscar otra formación en la Escuela Diversa de Cine Indígena en Chile, ¿no? Y entonces, y estar buscando estas oportunidades de diplomados, de talleres, pues realmente la misma película, el mismo proyecto en el desarrollo se volvió mi escuela, ¿no? Porque ya teniendo un proyecto grande, el mismo trabajo te exige formarte también, ¿no? Y entonces, la verdad que desde que yo me gradué en la universidad, en la UNICH de 2019, hasta ahorita no he parado de estudiar, de prepararme, de formarme, porque conforme voy transitando en este mundo cinematográfico, la misma necesidad me exige, ¿no? En este caso de prepararme para dirección, para producción, para montaje, porque ahí llegué en un punto también que descubrí que no es lo mismo editar un videoclip no es lo mismo editar un corto que editar una película, donde hay una línea narrativa, donde abordas un tema o varios temas, hablas de varios personajes, de varios contextos históricos, contexto desde el territorio, desde la cultura, ¿no? Y entonces sí, fue un reto para mí trabajar esta película, pero lo maravilloso es que en el camino me fue exigiendo, que se volvió mi misma escuela, de exigirme a mí misma también, de seguir preparándome tanto del guión. Yo ya traía como estos conocimientos de la escaleta, del guión, guión literario, guión técnico, ¿no? Y entonces, pero también ya en el mundo cinematográfico, donde sí necesitas manejar estos lenguajes cinematográficos a partir de tu tema, pero también empieza una lucha mía también de cómo defiendo mi narrativa, mi mirada, mi pensar, mi filosofía, mi conocimiento como mujer tzotzil, ¿no? ¿Cómo lo cuento desde, desde mi perspectiva como mujer tzotzil, ¿no? Sí, fue una travesía completamente cuando comencé. Y también otro reto, proceso también de trabajar con un equipo amplio o un equipo más grande, ¿no? Era lo mismo que había recorrido en diferentes ONGs, producir con 2-3 personas y ya, ¿no? En este caso donde hacer una película implica muchas personas con diferentes habilidades, con diferentes creatividades y todo, ¿no? Y entonces, sí, fue un proceso con retos, tropiezos, altibajos, ¿no? Y entonces, pero indudablemente que esta película sí fue un proceso de aprendizaje. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Les invitamos a escuchar la tercera parte de la entrevista que estamos divulgando en esta emisión de la cineasta tzotzil, Ana María Vázquez Hernández. esto que nos acabas de compartir, que es como en poquito tiempo, que ha llevado mucho tiempo a la vez, ¿no? En tiempo real, creo que nos invita como a la reflexión. Voy a retomar esto que tú has puntualizado, este proceso de formación autodidacta, por decirlo de alguna manera. Es decir, el mismo proceso de donde tú estás abriendo camino te obliga, ¿no? Dices tú, me obliga a que yo esté como aprendiendo sobre los temas que atañen a este camino que he decidido recorrer. Pero también has mencionado algo que es muy importante. ¿Cómo desde tu perspectiva, desde tu sentipensar como mujer tzotzil, puedes dar a conocer esas narrativas? Porque algunos de los puntos que han manejado personas de pueblos originarios es: no queremos que cuenten nuestras historias, queremos contar nuestras historias, porque somos quienes las hemos vivido y no desde la perspectiva de fuera, ¿no? Lo que diríamos en la investigación, la observación no participativa, ¿no? Yo solo observo y cuento desde lo que yo creo. Pero ahora es contar desde dentro, que creo que implica un reto más grande, porque es volver la mirada a eso que tú mencionaste, las emociones, las situaciones que no gustan y que no quieren que se den a conocer, a veces hablar de ciertos temas, ¿no? Por sobre todo de pueblos originarios, nos hacen ver como la parte bonita, esta parte del respeto y el cuidado a la naturaleza. Pero aquí es volver la mirada a la realidad que se está viviendo desde el sentir de una mujer tzotzil, ¿no? Tú ya mencionaste algo que también es muy importante tener en cuenta, el contexto dentro del cual tú naces, lo que te motiva y todo lo que ha venido. Y bueno, quiero comentar también al público que el tiempo que Ana estuvo aquí en la universidad siempre fue muy inquieta, ¿no? Es decir, siempre andaba buscando hacer algún taller, algún curso, habían convocatorias, en alguna ocasión surgió una de movilidad para otra universidad intercultural. Ana fue de las estudiantes que dijo, bueno, yo, ¿no? Entonces creo que también eso abona mucho a esto que nos estás acabando de compartir, ¿no? El ir buscando, el estar como esta necesidad, pero yo creo que también es un gusto y es una pasión por lo que haces, ¿no? Que se refleja en todo lo que tú has hecho en esta trayectoria y como lo mencionaste, no has parado, pero es una formación que ahora está rindiendo frutos. Ya nos mencionaste algunos de los retos. Ahora me gustaría que nos compartieras de qué va Licham, cómo ha sido esta historia, en donde también es como de alguna forma autobiográfica, cómo ha sido vista también desde quienes participan, me refiero a quienes están, a quienes vemos en la pantalla grande y también quienes van acompañando este proceso de la producción, sonido, edición, etcétera. Sí, bueno, Licham, pues, significa morir. El título también fue un proceso, y porque realmente esta misma película se volvió mi escuela, no solo profesional, sino que de la vida misma, entender la vida misma, ¿no? Y entonces, pues, esta película, pues, narra la vida de tres mujeres tzotziles, una de ellas es mi mamá, la otra es mi tía Juana y la otra más joven que tiene mi edad, se llama Faustina. Pues esta historia, la película Licham, pues habla de las violencias que han transitado, que han vivido las tres protagonistas, ¿no? Y entonces la película Morí, porque justo reflexiona la vida misma de las mujeres y la vida misma humana, ¿no? Que muchas veces morimos o en alguna etapa de nuestra vida morimos por algo, ¿no? Y entonces muere una parte de nosotras, muere un ser querido de nosotras, en este caso las tres, dos de las protagonistas, que es mi mamá y Faustina, pierden sus embarazos por explotación del trabajo, ¿no? Es algo muy normalizada que, por ejemplo, la muerte materna, ¿no? Y entonces como algo muy normalizada, que también no se permite quejarse en esos casos, ¿no? Y pues esta historia, pues es reflexiona desde tres generaciones. Las tres protagonistas son mujeres de diferentes generaciones que juegan diferentes roles en el trabajo del café, pero comparten un pasado en el zapatismo, ¿no? Que es ahí donde ellas conocen sus derechos y empiezan a defender sus derechos a la tierra, ¿no? Las tres pertenecían a la organización y sabemos que cuando surge este movimiento zapatista donde conoce, reconoce el derecho de las mujeres, sin embargo, llevar a la práctica pues era complicado también romper con estos usos y costumbres, roles de género, romper con el mismo sistema patriarcal, ¿no? Y en este caso pues la película es lo que reflexiona, ¿no? Y llegamos en conclusión en dejar morir, porque es un verbo en pasado, porque muchas veces usamos esta palabra, este verbo de murió, ¿no? Nunca nos atrevemos a decir morí, pero aquí estoy. Y esta película es morí para renacer, porque las tres personajes generan esta reflexión, comparten sus vivencias de qué es ser mujer, tzotzil, mujer indígena, mujer en tu comunidad donde los usos y costumbres te limita a los sueños, te limita a los derechos y también te somete a otras violencias, en este caso la muerte de sus bebés. Pero a pesar de todas las violencias, la cruda vivencia que tuvieron ellas, ¿no? Deciden florecer a través del trabajo, ¿no? Y entonces, por eso, la película, pues yo me inspiré desde con mi mamá, con mi tía, porque yo crecí admirándolas, porque a pesar de las adversidades que han atravesado, las violencias muy fuertes que ellas atravesaron, ellas deciden tomar el espacio, el trabajo para defender sus autonomías económicas y también una autonomía o una vida libre de violencias y también que están buscando una vida con mejores esperanzas hacia sus hijos, hacia sus hijas, ¿no? En este caso, pues la película o la lucha de mi mamá, pues yo soy el fruto, ¿no? También en la película formo parte de como un hija de una de las personajes, porque justo invita al público también de inspirar que a pesar de las situaciones que atravesamos por violencias o todo este sistema patriarcal, pues que porque muchas veces en nuestra vida, pues justo es lo que reflexiona desde diferentes etapas de la vida de ellas, ¿no? Que muchas veces, a veces, soltamos la vida, ¿no? Y entonces, en nuestra vida actual, pues, no se habla de manera muy abierta la depresión, por ejemplo, ¿no? Y entonces, y en la comunidad tampoco se habla que es una depresión, ¿no? Y, pero sí, escuchamos muy seguidamente el suicidio, ¿no? Porque en alguna etapa de nuestra vida, en algún punto, nos sentimos acorralada o sin salida por toda la complejidad de la situación, de la violencia que atravesamos, ¿no? Y entonces, y muchas veces soltamos la vida. Y en este caso, pues, la película Morí, pues, es morí para renacer, es la muerte también de sus bebés, es la muerte de ellas mismas y es la muerte de su misión, donde hubo un tiempo que ellas eran muy explotadas como mujeres, explotadas laboralmente, explotadas por los usos y costumbres, ¿no? Y en este caso, pues morí, pero también habla de la muerte de su misión, donde ya no permiten esos tipos de violencias y donde están buscando una vida con mejor esperanza para sus hijos y hijas. Thank you. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Y en esta sección Clum cerramos la entrevista que en esta emisión se divulgó sobre el trabajo que ha realizado la cineasta tzotzil Ana María Vázquez Hernández. Estas temáticas son, podríamos decir, son fuertes, pero forman parte de la realidad. Entonces, es muy importante los mensajes que se pueden transmitir a través de las películas, de los documentales, más allá de solamente dar como una reflexión, sino todo lo que conlleva, porque en este caso son personas reales las que han estado viviendo estas situaciones y tú has mencionado algo que también es muy importante, visibilizar esto, visibilizarlo desde las mujeres tzotziles, desde las mujeres de pueblos originarios, en este caso de nuestro estado, que también se puede ver reflejado con otras mujeres, ¿no?, de diferentes contextos, y creo que es muy, muy potente este mensaje de morí para renacer, ¿no? Por todo lo que implica. Y bueno, creo que esto nos da también como la pauta a todo lo que ha implicado este trabajo que nos has dicho que ha sido pues un trabajo arduo. Y yo insisto, con mucha pasión por parte tuya, la parte del equipo que te va acompañando también. Y bueno, creo que es muy valioso todo el trabajo que se está haciendo, y hablo en general porque las generaciones de cineastas, mujeres, cineastas de pueblos originarios, están abriendo brecha para todas esas mujeres. Es como, para mí es como un homenaje a todas estas mujeres que han estado allí, que han sido violentadas, que han sido invisibilizadas y que ahora a través de ustedes es como estar volviendo la mirada y decir esto no es normal, esto no es natural. Y también creo que es una manera de invitar a las nuevas generaciones como a ir acompañando estos procesos de no normalizar la violencia, ¿no? En las mujeres, en este caso del ICHAM, pero también podemos ampliar esto a todos los grupos, ¿no? En general, varones, comunidad LGBT, infancias, poblaciones, adultas mayores, etcétera. Ana, pues, ¿qué viene ahora para Ana y para el ICHAM en este... Bueno, este 2024 ha sido bastante intenso. ¿Qué viene en el 2025? Bueno, pues ya, pues está el terminar la película, pues viene esta etapa de la distribución, ¿no? Pues ahorita, desde ya que cuando se estrena una película, pues empieza realmente la vida de la película, ¿no? Es ahí donde nace la película, y pues ahorita estamos en la etapa de distribución y pues como ya se dio a conocer que esta película se ganó, ojo, a mejor largometraje documental, pues nos da mucha esperanza, mucha motivación también de apostarle y postularnos a festivales internacionales, ¿no? Y en este caso... la película Licham, pues estaba pensado para festivales, ¿no? Y entonces para pantallas grandes. Sin embargo, por el tema que aborda, como tú mencionaste, aparentemente habla de tres historias de tres mujeres tzotziles en un rincón del Chiapas, ¿no? Pero es un tema universal que muchas mujeres se sentirán identificadas. Y también abordar, hablar este tema que se ha naturalizado, normalizado en diferentes ámbitos, contextos socioculturales, pues es importante llevar a diferentes contextos sociales y culturales. Y en este caso la película tiene el propósito de hacer un recorrido primero en los festivales, pues los propios festivales tienen su propia política, que a veces tiene que competir primero por territorios, después de ahí haremos un estreno cultural. Pues esto sucederá ya en 2025, porque todavía estamos en espera de resultados de festivales internacionales, y pues tiene su propio ritmo también cada película, ¿no? Y entonces después que se haya hecho ya los estrenos en diferentes territorios, pues hacemos de nuevo un estreno cultural y comercial acá en México, donde se pueda ver en diferentes espacios culturales, en diferentes instituciones, y posterior, si el universo nos da la vida, queremos apostarle a hacer una campaña de impacto con esta película, llevar a diferentes comunidades, a diferentes territorios, para justo reflexionar todos juntos, porque justo esta película, pues, no señala un antagonista, sino que esta película genera una reflexión desde lo que se ha normalizado a nivel social, ¿no? Y entonces, pues esta película aplica para todo tipo de público, ¿no? Y entonces llevar a la reflexión en diferentes espacios. Muy interesante, y justo esta parte de la distribución también es una parte fundamental dentro del cine. Esperamos tener la oportunidad de que cuando haya esta proyección a espacios públicos, espacios culturales e institucionales, tengamos la oportunidad de poder ver Licham aquí en la Universidad Intercultural de Chiapas. Nos va a dar mucho gusto que nos acompañes, que nos compartas esto de viva voz. Y pues, ¿algo más que quieras agregar, Ana? No, pues yo solo invitar a todas las personas que nos vayan a escuchar, porque desde que salió Licham, pues muchas jóvenes están mandando mensaje, cómo se logró esto. Pues quiero ser muy honesta con esto también, no quiero romantizar el proceso de un proyecto, sino que, pero sí los invito a que sigan su sueño, sigan apasionadamente, ¿no? Porque solo así te mantienes en pie, solo así encuentras el motivo de seguir y continuar cuando tropiezas, ¿no? Y entonces esta película tardó 5 años para que saliera, ¿no? Y entonces fue un proceso de trabajo que se integró en un montón de personas, ¿no? En diferentes etapas, y pues invitarlos a que también sigan sus sueños, y también invitarlos a que abordemos temas, porque creo que también el cine es lo que da esa posibilidad de abordar temas muy delicadas, temas muy complejas, temas que no se ha hablado, temas que incomodan, ¿no? Y entonces invitar a todas las personas que están interesados en hacer el medio audiovisual, porque desde ahí empiezan las prácticas, ¿no? Y abordar el tema desde una perspectiva de cada uno también, ¿no? Porque en este caso Licham, pues es una película de 3 mujeres, pero también desde mi mirada como mujer tzotzil, ¿no? Donde defiendo también la autorrepresentación como mujer tzotzil, desde cómo quiero que se hable de nosotras y también de nuestras prácticas culturales. Aparentemente Licham aborda temas de violencia, pero en el contexto, las prácticas cotidianas, actividades que vemos, los personajes muestran esta riqueza cultural, esta riqueza lingüística, ¿no? Y entonces invitar a todas las personas que quieran dedicarse, a los jóvenes, pues que se haga también desde una pasión, pero también desde un motivo social y también emocional. Kulabah Tahmek, Ana, es Nichimaj Contón. Muchísimas gracias, Ana. Muy contenta por haberte escuchado y porque nos has compartido esta entrevista. Colabal, Tacotoli, Colabal, profe Gaby, y Chospatuila Montón. Muchísimas gracias a la XERA Radio 1, a la XECOPA, La Voz de los Vientos, a Xahuipac Radio Comunitaria, a todo el equipo de Los Colores de la Voz, a todo el público Radio Escucha. Muchas gracias por sintonizarnos, a quienes forman y han formado parte de Los Colores de la Voz como equipo colaborador, como equipo productor y como personas invitadas. Gracias por todos los aportes. Los mejores deseos de parte de el equipo que produce Los Colores de la Voz para todo el público Radio Escucha. Y pues nos estaremos escuchando en la siguiente emisión, la primera del 2025. Un abrazo, pásenla bonito, cuídense mucho, recuerden que estamos en temporada de invierno y las vías respiratorias necesitan nuestros apapachos. Se despide de ustedes Gabriela López. Hasta el 2025. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.